CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A ver, algunas situaciones que se han planteado en la jornada de ayer desde el punto de vista político. Decíamos, estuvimos allí en la casa que tiene, en una de las dos casas que tiene Julio María Sanguinetti, una pegada a la otra, allí en donde funciona la parte de oficinas, en Punta Carretas, muy cerca del shopping, donde junto con el ex senador, ahora ministro de Turismo, Tabaré Viera, realizaron una conferencia de prensa. Algunas cosas para conversar que han quedado y algunas cosas de las cuales Sanguinetti no quiso dialogar. Por ejemplo, en el tema de fondo, cuando se le preguntó tanto por parte de un colega sobre Pérez Banchero, que es el ex director de turismo que denuncia a Germán Cardoso, o cuando nosotros concretamente le preguntábamos por datos de algunos, sobre todo integrantes del Partido Nacional, que habían expresado que la interna colorada podía complicar a la coalición de gobierno, Sanguinetti no quiso desarrollar y solo dijo que, bueno, se reconocían ciertas situaciones que se habían resuelto con la renuncia de Germán Cardoso y que de alguna forma lo que hay que hacer ahora es pensar en el futuro. Por allí pasó la lectura que hacía el expresidente. Ahora, dentro de las situaciones que allí se entablan, no se puede olvidar uno de que en realidad aquí, tras la renuncia de Cardoso, asume Viera, del sector vallista del Partido Colorado, como ministro de Turismo, y quien lo va a suplantar en la Cámara de Senadores es Raúl Valle, el Mono Valle, de la lista 15. La lista 15 y vallista estuvieron unidos en propuesta vallista, el PROVA, en lo que fue la administración que ganó José Mujica, el 2010 al 2015. Allí, para el segundo gobierno de Tabaré y de cara a esta instancia, sobre todo, se mantuvo ciertos acuerdos y en esta instancia electoral ya se fueron separando. Se separó el sector de Tabaré Viera con el sector de José Amorín. El sector de José Amorín no tuvo una buena votación, la lista 15, tal es así que Amorín no fue reelecto senador. Hoy es presidente del Banco de Seguro del Estado. Pese a eso, pese a haber votado peor que vallistas, ahora va a tener dos senadores que son una especie, como decíamos, de satélite, porque en realidad Coutinho ha hecho un acuerdo con Amorín Valle, pero no es del riñón de la 15. Él era la mano, podríamos decir que era la mano derecha de Pedro Bordaberry, del sector Vamos Uruguay. Pero está en ese sector y entonces quedaría dos de Ciudadanos, del ex sector de Talvi, hoy encabezados por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que son, en este caso, Pablo Lanz y Carmen Sanguinetti, y dos senadores de la lista 15, Coutinho y ahora Valle. Esto yo creo que a la interna, sobre todo de vallista, no va a caer muy bien, sobre todo porque además termina generándose toda esta situación con alguien que obviamente está dentro de vallismo, pero que también es un recién llegado, porque Cardoso también llega del sector de Pedro Bordaberry, de Vamos Uruguay. No estaba dentro de propuesta vallista cuando la misma se conformó. Él era de Vamos Uruguay. Una vez que Vamos Uruguay se desintegra con la salida de Pedro Bordaberry, algunos encabezados por Talvi y Adrián Peña, comienzan a conformar Ciudadanos y otros adhieren al sector vallista, pero recién allí. Y que esta realidad que se ha vivido en el Ministerio de Turismo, que más allá de que se la quiera pintar de una salida elegante, todos sabemos que el presidente de la República, la calle Pou, fue en horas de la mañana, el día viernes, a hablar con Sanguinetti, a su propia casa también, y a manifestarle que tenía que renunciar Gardós. Bueno, todos estos hechos impactan directamente en una compleja interna colorada, y sobre todo el sector de Pérez Banchero, que es la lista 15, porque Pérez Banchero es de la lista 15, se ve reforzado con una presentación parlamentaria inesperada, absolutamente inesperada, con dos senadores de la lista 15, del sector de Pérez Banchero. Se habla de que hubo festejos a través de algunas redes sociales de la gente de la lista 15, y supongo que debe haber habido enojos de sectores vinculados al vallismo con esta salida. Sanguinetti dice, bueno, igual todos somos colorados, pero todos sabemos que no es así. Por eso que existen cada una de las facciones. Es verdad que se tiene muy buena sintonía con Coutinho. ¿Por qué? Porque en realidad Coutinho estaba solo y además Coutinho, como decíamos, también es un recién llegado a ese acuerdo con la 15. No es un quincista de toda la vida. Estaba, reitero, en Vamos Uruguay. Entonces no tenía ningún problema tanto en articular con los dos senadores de Ciudadanos como también con el senador de Vallista, que era Tabaré Viera. Pero ahora ya supongo que articulará dentro del propio sector, con el propio Valle y dentro de la lista 15. Y eso cambia un poco el juego en la interna del Partido Colorado. Más allá de que también está todo el tema de los liderazgos, ¿no? Una intención del sector ciudadano de ver si puede reforzar a Robert Silva, presidente de la ANEP, en lo que tiene que ver a visibilizarlo como una persona que pueda ser candidato a la presidencia, que habrá que ver qué es lo que sucede con eso, con un enfrentamiento también con los sindicatos de la educación desde el sector ciudadano, el diputado Schipani es de ese sector y es quien ha creado a la investigadora sobre el tema FENAPES, por ejemplo. Mientras que el sector vallista también está, más allá de que Tabaré Viera, por lo general, era quien lo encabezaba, quedó después bajo el ala de Sanguinetti, pero un Sanguinetti que se sabe que no va en el futuro a llevar adelante actividades políticas. De eso también habló ayer. Dijo que en realidad él estaba ya leyendo libros, en otra cosa, y tuvo que volver, dice, al tema de la arena política. Vamos a escuchar lo que decía Sanguinetti. Como ha pasado aquí en los últimos tiempos, cuando la pandemia. Pero ese es el primer turístico que allí que ha logrado. De modo que comunicamos esto con alegría, lo hacemos con esperanza, mirando hacia adelante, trabajando siempre por la coalición. Con esto, a su vez, se va a incorporar al Senado Raúl Lorenzo Valle, con el cual hemos hablado también, para comunicarle esta noticia. Y es la línea de la lista en la cual encabezaba yo, seguía. Raúl Lorenzo Valle, más conocido como Mono Valle. ¿Y hubo negociaciones para que Valle no asumiera la banca? Pero, mire, hubo unas conversaciones en función de acuerdos que existían. Pero nada se condicionaba a nada. Se actuaba con espíritu abierto, con generosidad, con fraternidad partidaria. Hubo conversaciones, no se puede negar, pero nada condicionaba a nada. La prueba está que estamos aquí haciéndolo con mucha alegría y con mucha esperanza y confiando que estas iniciativas, estos comienzos de recorrido sean fructíferos para todos. Una negativa de parte de Valle de... Perdón. Una negativa de parte de Valle de no, él estaba dispuesto a asumir y nos parece respetable. De modo que, con alegría le hemos dicho que sí. Ballista seguía sin senador, ¿no? ¿Perdón? Ballista seguía sin senador. Mire, lo que importa acá son los senadores colorados de la vida. Y los dos son senadores colorados de la vida y van a seguirlo haciendo. De modo que nos sentimos bien representados, como no hemos sentido representados por Germán Cuitiño. Me dolió que desde algunos sectores indicaran que la interna del Partido Colorado le podía hacer mal a la coalición de gobierno. Mire, señor, yo ya le he dicho que esto ha sido una situación sin duda enojosa, sin duda triste para nosotros, pero ya eso terminó y ahora estamos mirando hacia adelante. ¿Pero en el Ministerio de Turismo tiene que limpiar alguna imagen por el que se lo conoce, o entiende que no es así? El Ministerio de Turismo ha tenido un conflicto muy lamentable. El ministro Germán Cardoso, a nuestro juicio, ha actuado dentro de la ley. En una situación de emergencia, lo he explicado, como lo explicó en su momento y así lo entendió el presidente cuando le llevó los expedientes. Luego aparecieron otros presuntos expedientes, pero mirados como hemos sido simplemente en la versión periodística, no cambian a nuestro juicio ese juicio. Él además ha reaccionado, se fue por naturalmente para evitar una situación que empezó siendo personal y terminó siendo un conflicto político que no debía ser y que había que terminar y que había que ahorrarle a la coalición eso. De modo que él está pidiendo también una investigación parlamentaria en defensa de lo que es su actuación, considerando además que él ha seguido los procedimientos que venían de atrás, que él no creó nuevos procedimientos, sino los que venían del gobierno anterior. Y eso, bueno, se discutirá en ese ámbito. Hoy iniciamos otra etapa con la misma esperanza y con la misma, el espíritu constructivo de cierre. Doctor, ¿se entiende que no fue adecuado el camino que tomó Pérez Banchero y no hablarlo primero de la fuerza política antes que los medios? Yo no voy a discutir más eso. Ese es un episodio que terminó justamente con una renuncia para justamente salir de ese debate de quién dijo, quién no dijo. De modo que nos sentimos en eso tranquilos. El exministro seguirá dando sus razones en el ámbito parlamentario. ¿Son más cambios de los deseados, presidente, en el Partido Colorado? Porque tres ministros de los cinco que cambiaron son del Partido, son más de los deseados. Bueno, ha habido varios cambios, ha habido seis cambios por diversas razones. Importa el partido. No importamos tanto los hombres. El partido, nuestro partido tiene casi 200 siglos de existencia, tiene no solo una tradición, sino ideas, presente, futuro, y a eso nos atenemos. Los hombres pasamos, vamos, venimos. Yo creía haber pasado y volví luego a esta actividad. Yo creía haber pasado en la actividad electoral. Estaba dedicado a la actividad intelectual, a la difusión, de debate de ideas, los libros, todo. Porque estaba diciendo, bueno, y acá estamos. Pero vuelvo a decir, los humanos pasamos, hombres o mujeres, el partido es lo que sigue, y en este caso el gobierno es lo que sigue, y la acción del Estado, que para nosotros, colorados, es esencial. Doctor. Bueno, ahí tenían la palabra de Sanguinetti. Que reitero, se da además toda esta situación porque el pedido del presidente de la República a la calle Poe fue que se solucionara rápidamente. No había mucho tiempo para seguir negociando dentro de la interna colorada. Y bueno, una vez que Raúl Lorenzo Valle dice, bueno, yo no voy a renunciar, porque además había allí el ofrecimiento a la lista 15 de algún cargo ejecutivo, pero supongamos que Grauer la hubiera asumido como senadora por Ballistas, que es la que seguía a Lorenzo Valle, a Raúl Lorenzo Valle, hubiera quedado libre ese cargo, la gerencia general de telecomunicaciones. Pero la lista 15 se hubiera ido ahí y no hubiera aceptado el Senado, hubiera recuperado un cargo, pero hubieran perdido también el cargo de la dirección de turismo, que lo tenían ellos con Pérez Banchero, y que ya ahora está en esa dirección un hombre de Carlos Moreira, del intendente de Colonia del Partido Nacional, el director de turismo de la Intendencia de Colonia, que ahora pasó a ser director de turismo del Ministerio de Turismo. Entonces, seguir negociando, reitero, generaba mayor cantidad de tiempo y la calle no estaba dispuesta a esperar por la situación interna colorada. Por eso creo yo que no fue la mejor salida para muchos, para otros sí, porque reitero, sobre todo la lista 15 se ve reforzada con dos senadores en representación, con no haber, después no haber tenido una gran votación. Y bueno, veremos si de esa manera el sector de Amorim Valle comienza a pararse de otra forma o cuál será su interrelación con vallistas y con ciudadanos. Un ciudadano que se mantuvo al margen, ¿no? De la misma manera de que cuando se le dio la crisis vinculada a la salida de Talvi y los otros sectores opinaron alguna cosa pero no se metieron en el tema, ellos en esta situación tampoco. Adrián Peña dijo, esto es un tema de Sanguinetti y del sector vallista, no nuestro, y se mantuvieron al borde de este hecho a la espera de ver cómo solucionaban la problemática. Y Tabaré Viera, que asume como ministro de Turismo, además asume con una situación ya de compromiso, que es la investigadora que quiere crear en el Parlamento Germán Cardoz. Y obviamente, esa investigadora parlamentaria deberá pedirle al nuevo ministro de Turismo, Tabaré Viera, documentación al respecto, más allá de la documentación que pueda alcanzar el miembro denunciante o el miembro convocante, que sería Germán Cardoz. ¿Y qué dijo Tabaré Viera sobre ese asunto? Bueno, vamos a escuchar al nuevo ministro de Turismo. Y ahora sí vamos, después de este suspenso que le pusimos, a escuchar a Tabaré Viera, ministro de Turismo, respecto a el papel que deberá jugar obligatoriamente en relación a esta investigadora que Germán Cardoso quiere crear en el Parlamento, en el marco de, obviamente, documentos que seguramente y colaboración que le tendrá que pedir el Parlamento a las nuevas autoridades, ¿no? La comisión investigadora en el Parlamento lo está pidiendo el propio el ministro Cardoso, el diputado, y nos parece bien. Él ha presentado renuncia para allanar el camino y aliviarle presiones al gobierno. Es una instancia que obviamente debemos destacar. Y él es el que quiere seguir justamente que se investigue y aportando toda la documentación y las explicaciones, que esperemos que obviamente salgan como todos deseamos y esperamos bien. ¿Y usted va a analizar cómo se hicieron esas compras? Yo voy a estar, como debe estar un ministro, a las órdenes de lo que solicite el Parlamento, pero obviamente mirando el futuro, como decía. Nosotros tenemos en el turismo una de las principales actividades del país, como todos sabemos, y es uno de los sectores que con la pandemia le ha tocado vivir horas muy difíciles, por lo tanto, todo el empeño, el trabajo y la tarea de los equipos técnicos van a estar mirando hacia el porvenir, hacia el futuro, ese que tan necesario es de que se apoye para el desarrollo de esa actividad y el trabajo de tanta gente. Lo que respecta a anteriores administraciones, vamos a estar a lo que solicite el Parlamento o que nos lo solicite. Como parte de lo que decía allí el nuevo ministro Tabaré Viera. Cambiamos ya de tema, aunque sí, esto es dentro de lo que puede ser el impacto vinculado al Partido Colorado. ¿Por qué? Porque decíamos recién, Robert Silva es una de las figuras que el sector Ciudadanos, otro sector del Partido Colorado, está intentando darle visibilidad para poder ser una alternativa política de liderazgo dentro de ese sector. Y ha tenido enfrentamientos, más de uno, tanto él como algunos legisladores, decíamos la creación de la investigadora pedido del diputado Felipe Esquipani respecto a FENAPES, con los sindicatos. Y se ha cumplido un capítulo más de esto. En las últimas horas, ustedes saben que la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, no los profesores, sino los trabajadores, ATES, ha declarado personas no gratas a la directora Cherro de secundaria y también al propio Robert Silva. Aquí se aduce por parte de Pablo de León, presidente de ATES, temas vinculados a medidas autoritarias, antisindicales y monárquicas, expresando además que ellos han llevado o han intentado un diálogo aún en el Ministerio de Trabajo que no ha fructificado, no ha parado las políticas que ellos consideran autoritarias y antisindicales. Esa es la lectura que hacen y a partir de eso declaran a la directora de secundaria como persona no grata y a la vez, considerando que no ha actuado ante estas denuncias el propio Robert Silva, también a él lo declaran persona no grata. Vamos a escuchar lo que decía Pablo de León, presidente de ATES. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un cuadro de situación en cuanto a los trabajadores. Hay una situación de persecución antisindical, lo que es la órbita del ex Consejo de Educación Secundaria, hoy Dirección General de Educación Secundaria, dirigida por la propia profesora Cherro, en el cual desde diciembre del año pasado no tenemos ámbito de negociación colectiva, por ejemplo. Estuvimos muchísimo tiempo en el marco de la emergencia sanitaria sin comisiones de salud laboral, porque la propia Cherro había determinado que no se convocaran más a sus ámbitos. De hecho, nosotros hemos intentado en varias ocasiones mantener acercamientos a través de notas y cartas solicitándole audiencias y instancias bipartitas por un montón de situaciones que se habían generado, tanto a Cherro como a Codicen, y no hemos obtenido avances al respecto. La conducta de la directora Cherro frente al sindicato ha sido una conducta abiertamente antisindical, una conducta de poco diálogo y una conducta que termina perjudicando a los trabajadores desde los liceos hasta las dependencias, porque se vive un ambiente donde uno prácticamente ya no puede hacer ningún planteamiento porque es pasible de algún tipo de sanción o apercibimiento. Ese es el ambiente que se vive hoy en la Dirección de Educación Secundaria. Por lo tanto, el sindicato, después de varios intentos de acercamiento y de diálogo, ha decidido declarar persona no grata tanto a Cherro como al presidente de Codicen, que no ha condenado las acciones de persecución sindical o antisindical que ha tenido esta directora al respecto. De León, Robert Silva justo estaba en un canal de televisión cuando llegó este comunicado y le consultaban al respecto y decía que bueno, que ese no es el relacionamiento que ellos buscan, y habló de que en realidad ellos apuestan al diálogo. Ahora, con lo que tú me cuentas, en realidad ustedes han intentado acercamientos y sacan esta declaración por el fracaso de los mismos, ¿no? Por supuesto. Nosotros hemos tenido intentos de diálogo desde el primer momento. Desde diciembre, que la directora general de secundaria suspendió la negociación colectiva, los ámbitos de negociación colectiva del partido que están consagrados por ley, nosotros hemos tenido varios planteamientos, no solamente al presidente de Codicen, sino también al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Todos estos intentos por parte del sindicato han sido ignorados por parte de la directora secundaria, por lo tanto entendemos de que no hay una acción decidida o determinada por parte del presidente de Codicen de restaurar el diálogo. Ahí tenían la palabra entonces de Pablo de León, presidente de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria. Seguimos, y en este caso tiene que ver con la acordada del Poder Judicial. Una acordada que determinaba el cierre de unos 20 juzgados de paz, que no es nuevo. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia, durante el gobierno de Frente Amplio, el último de Tabaré Vázquez, cerró también juzgado de paz por temas presupuestales, por lo cual nosotros consideramos que la determinación actual también responde a eso. Es verdad que ahora se estarían cerrando juzgados ya no de pequeños poblados, se estarían cerrando juzgados de Castillo, se estaría cerrando juzgados de la ciudad de Piriápolis, con un impacto mayor, según indicaba Diego Echeverría, diputado de Maldonado por el Partido Nacional, quien será uno de los que esté en la mesa de negociación con la Suprema Corte de Justicia. Porque la Suprema Corte de Justicia no anuló la determinación, suspendió la anulación para darse un camino de diálogo. Escuchamos lo que decía el diputado Diego Echeverría del Partido Nacional al respecto. Que se supriman y esperemos que no, por eso la instancia de diálogo para poder conversar, sería creo un grave retroceso que complicaría a los pueblos del interior, pueblos y no tan pueblos, ¿no? Porque Piriápolis es una ciudad importantísima, o te podría decir el caso de Castillo, que tiene 7.500 habitantes en Rocha, allá hablamos con el intendente Alejo Pierres, que nos planteaba su preocupación por este tema. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de temas, porque de verdad la realidad del interior hay que analizarla con detenimiento y con conocimiento. Entonces, me parece que está bueno el diálogo para intercambiar ideas y poder buscar salidas a una situación que nos preocupa, pero que además nos ocupa prontamente y queremos avanzar en ese sentido. Diputado, nosotros explicábamos que cubriendo la rendición de cuentas, lamentablemente la Suprema Corte de Justicia, tras la presentación de la misma, no habló con los medios de comunicación, algo que en algún momento va a tener que corregir. Pero a partir de lo que han sido experiencias anteriores, por ejemplo, yo recordaba las medias horas previas del diputado Lafluf, hoy intendente de Río Negro, que cuando también se cerraban juzgados de paz durante la administración de Frente Amplio, se indicaba por parte de la Suprema Corte de Justicia y en aquel momento por quien era ministro de la Suprema, Jorge Chediak, problemas presupuestales. Yo recuerdo que también la FLUF en esas actividades de media hora previa destacaba el papel que los juzgados de paz en el interior del país juegan, en localidades donde a veces la escuela y el juzgado de paz cumplen tareas hasta de mediación y de situaciones que tienen que ver con el poblado. ¿Cree que por aquí pasa la situación y la realidad que se está viviendo hoy en el país? Yo creo que si es una cuestión presupuestal, esperemos obviamente a ver qué dice la Suprema Corte, no queremos prejuzgar, no hablando de justicia, pero si es un tema de eso lo hablaremos. No olvidemos también que en el presupuesto quinquenal se le dieron recursos que nosotros consideramos importantes, se destinaron 570 millones de pesos a pagar aquellas sentencias para los funcionarios, que era una vieja reivindicación del Poder Judicial, y se destinaron 570 millones de pesos para eso. No nos olvidemos de que se destinaron para uniformizar la escala salarial 73 millones, para un incremento del 2,3% que se va a dar en 2023, se destinaron 104 millones. Entonces, conversemos, veamos de qué se trata, si es un tema presupuestal, si es un tema de infraestructura, conversemos y busquemos las mejores salidas. Sobre todo para la gente, ¿no? Para los usuarios, para los funcionarios, por eso me parece buena cosa también la reivindicación de los sindicatos de funciones judiciales, para los profesionales, también el Colegio de Abogados puso el grito en el cielo con este tema, porque evidentemente es un tema que preocupa, así que bueno, empecemos un camino de diálogo para buscar las mejores soluciones. Por último, diputado, teniendo en cuenta que usted es de Maldonado, para que la gente que no es de la zona lo entienda, ¿qué significa este cambio para la gente de Piriápolis si la actividad judicial se llevara adelante en Pan de Azúcar y no en su localidad? Es un desarraigo, es una complicación operativa y también muchas veces suele ser hasta una limitación para el acceso a defender un derecho. Pero en caso de Piriápolis y Pan de Azúcar, que hay una distancia importante, hay lugares del interior donde mucho mucho peor, y te pongo un ejemplo para no ser tan localista y hablar de mis pagos. Ayer lo que me decía el intendente de Rocha, en el caso de Castillo, van a tener que moverse más de 140 kilómetros para poder acceder a la justicia, y eso la verdad es preocupante porque uno lo ve en la letra muerta acá, pero eso tiene cara de gente, cara de ciudadanos del interior de nuestro país que no van a poder tener un acceso directo a la justicia. Ahí tenía la palabra entonces de Diego Echeverría, representante del Partido Nacional, en referencia a esto que ahora abre un camino de diálogo. A partir de que se suspende la acordada, se suspendió también la citación al Parlamento. La idea es tener reuniones informales, sobre todo desde el Partido Nacional con la Suprema Corte de Justicia, desde el ámbito legislativo y desde el ámbito del Poder Ejecutivo. Bueno, en la noche de hoy se pone, además del tema de la famosa fiesta de la nostalgia, en juego el tema sanitario del país. Se pone a prueba si se pueden realizar este tipo de eventos y sin complicar la situación de salud del Uruguay. Es una prueba que se está haciendo. Decía el ministro Salinas, nos gustaría que no fuera tan masiva, es decir, no toda junta, sino que fuera por parte. Un ministro, Daniel Salinas, que hizo una serie de recomendaciones, mientras que José Luis Argián, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, fue el encargado de dar cuenta del protocolo. Protocolo que, por ejemplo, establece quiénes son los que pueden hacer baile, que son los salones habilitados por las intendencias de cada uno de los departamentos, solo ellos. Y solamente se puede hacer baile en aquellos salones donde vayan solo personas vacunadas. Donde van personas vacunadas y no vacunadas, no se puede bailar. Y la cantidad de gente que puede ingresar, ya sea al aire libre o en un salón cubierto, es menor a los lugares en donde se hagan fiestas con personas vacunadas. Por eso es que además las empresas están, sobre todo en recitales y en actividades, están haciéndolo para personas vacunadas. ¿Por qué? Porque eso les permite ingresar más gente y hacer más dinero. Vamos a escuchar lo que decía Salinas y José Luis Argián. Y dos cosas que no son menores, médicamente hablando. Aquellos que decidan concurrir a un evento de estas características, que además podría haber sido más gradual, pero va a ser simultáneo, es decir, esa simultaneidad nos hace correr un cierto riesgo que tratamos de minimizar. Esa semana posterior a que ocurra el festejo, extremen los cuidados en forma personal y para con vuestras familias y para con sus compañeros de trabajo. Primer punto. Y segundo punto, médicamente hablando también, detener cualquier síntoma sospechoso de los tantos que hemos hablado en su momento, no duden en consultar con su prestador de salud. En todos los casos siempre va a haber un listado y va a haber teléfonos de tal manera de poder contactar eventuales contactos. Señor ministro, lo más importante que queremos resaltar del protocolo es que este es un protocolo para salones de fiestas habilitados por las intendencias. No es un protocolo de fiesta para Restopub, no es un protocolo de fiesta para restaurantes, no es un protocolo de fiestas para locales bailables. En esos lugares no están habilitadas las fiestas con baile. Esto es un protocolo el cual trabajamos desde el Ministerio de Salud Pública para los salones de fiestas que están habilitados previamente por las intendencias departamentales. Como saben, fue presentado el mismo, estipula que se pueden hacer fiestas con 100 personas en espacios cerrados o 150 en espacios abiertos, si la población que asiste es mixta en cuanto a su nivel de inmunización, quiere decir personas vacunadas con personas no vacunadas, y en ese tipo de fiestas no está habilitado el baile. El protocolo es más flexible para 200 personas en espacios cerrados o 300 personas en espacios abiertos, y ahí sí se habilita el espacio de baile, con todos los asistentes inmunizados. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, estableció un protocolo, sobre todo basado mucho en el tema del tránsito, a partir de las 6 de la tarde de hoy, con un control especial por el tema de los accidentes y las personas que pueden ir alcoholizadas. Y también expresó que hay 60 fiestas autorizadas en nuestra capital. Escuchamos a la intendenta Cose. 18 horas comenzaremos un operativo para el que vamos a destinar 46 personas del área de movilidad, 46 inspectores y personal de apoyo que vamos a distribuir en 12 motos, 9 móviles y 2 guinches. Y tendremos una modalidad de funcionamiento realizando operativos que van a ir moviéndose por la ciudad con controles de espirometría y de documentación, tanto en las avenidas como en otros puntos de Montevideo. El operativo de tránsito, como decía, se va a extender todo el día 25 de agosto en distintos puntos de la ciudad. Desde Prosecretaría, el área de convivencia, va a contar, además de lo que acabo de decir, con 50 inspectores del servicio y con 14 móviles. Y vamos a trabajar en tres modalidades. Primero, yendo a los lugares donde se realizan fiestas para controlar el cumplimiento del protocolo, dando respuesta a las denuncias que se realicen por el 1950-5000 y además controlando los espacios públicos para dar aviso al Ministerio del Interior en el caso de que se realicen aglomeraciones que perturben. Ahí tenían la parte de la palabra de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa. Son las 9 de la mañana, nos vamos. Vicente Lima, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.